un día 15 de febrero, se asombraron muchas gentes. Jueves negro le dijeron, en el mero Aguascalientes. ¿Cómo explicarle, señores? Entre una y dos de la tarde, cuatro policías murieron sin tiempo de defenderse. Cayeron tres oficiales y también un comandante. Los barrieron muchos hombres. Todas las autoridades trabajaron de a de veras, atrapando en pocas horas a todos los agresores. En Aguascalientes hay funcionarios disolutos, pero también debe haber algunos que son corruptos. Dice la seguridad, la enseñan hasta en un curso. Por eso existe en verdad, nada más en el discurso. Y para muestra un botón, ¿y qué botón? De lo que canto, señores, matan a cuatro oficiales como pollos de montón. Y para muestra un botón, de lo que canto, señores, matan a cuatro oficiales como pollos en montón. La fama es de Aguascalientes, que aquí vive gente buena. A este paso que vamos, hay que cambiar el emblema. Me tengo que despedir, ya no hay nada que contarle, ni tampoco que decirle. Al tu Juan José Navarro, a Genaro Sandoval, a Juan Rivera Molina y a mi amigo Lalo Flores.